Y limpiaré tu jardín. Estará bien. Todo está ya sabe. Como tú ordenes, es un trato. No reconocerás el lugar cuando haya terminado. Ten cuidado con mis petunias. Thank you. Creo que no me gané el papel.